Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los Locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Otro miércoles para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Hoy un miércoles muy especial. Estamos en un rato, se viene la noche buena. Así que quiero aprovechar para en principio agradecer a Eddie Baldonado que haga que este programa pueda salir al aire. Y también a Camilo, que como siempre me acompaña en la producción, en la artística, en muchas de las cosas que ustedes van a escuchar acá. Así que agradecerles y aprovechar también, ya que estamos en Navidad, para mandarle un saludo grande a toda la gente de la radio, de esta radio que hace 35 años que me cobija y que bueno, que espero que la radio supere a todos los que estamos acá, ¿no? Es decir, que me supere a mí, eso mucho no significa porque los tiempos biológicos no son muy grandes, pero que supere a todos, ¿eh? Que sea una radio que dentro de 200 años se diga, che, te puedo saber que hace 200 años ahí en la tribu estaba esta gente tan loca. Bueno, llegamos como llegamos al fin de año. Habíamos analizado en muchos momentos qué estaba pasando, si podía haber o no un estallido. Sí se ve muchos casos de violencia y de cosas que están pasando en muchos lugares, en la provincia de Buenos Aires, en diferentes provincias, pero nada que ver con lo que han sido, por lo menos por ahora, otras épocas en donde las Navidades significaban también movilización para exigir cosas. No está pasando mucho de eso. Sí, venimos de una movilización, no sé cómo caracterizarla, le digo la verdad, no sé cómo caracterizarla. El miércoles, hablo del jueves pasado, el 18, estuve en la movilización de la CGT y realmente lo que vi, no sé, yo le quiero poner pila, pero fue una decepción o una frustración, ¿no? Yo había hablado el miércoles pasado de que teníamos la vara muy alta en movilizaciones por esa marcha de hace un año de la en contra de los recortes en la universidad, a favor de la ley universitaria, de financiamiento universitario, Y bueno, ahí se movilizaron como 500.000 personas, y eso creo que no, que ya no lo vamos a superar. Lo peor es que, si bien fue una de las más grandes movilizaciones de la historia, tampoco creo que la superemos a futuro. De esta ni hablar. Yo creo que podemos hablar de 60.000 personas, 50.000. Yo estuve, me doy cuenta cuando entro a las plazas cómo está la cosa, dónde me deja el colectivo. Lo que digo siempre, estuve y la frustración no vino por ahí, porque pónganle que entre las dos marchas, porque fueron dos, entre la concentración de la CGT y la marcha que hizo Independiente de la Izquierda, póngale que hayan juntado, vamos a tirar 100.000 personas. Si uno veía la organización de los sindicatos, la gente con remera de cada sindicato, uno podría decir, bueno, la CGT movilizó, porque toda esa gente fue, evidentemente, si van con remera, como los empleados de comercio, como los UPCN, como, bueno, camioneros, que todos iban, ahora se va mucho con remeras, merchandising. Y bueno, si uno piensa solamente que hay 2 millones casi de trabajadores empleados de comercio, y un gremio moviliza 1.000 personas, dice, bueno, 2 millones o 2.000, no sé. Con suerte, uno dice 2 millones de personas, ponerle que metes el 10%, bueno. Y así podríamos hablar de todos los gremios. Y más que son los gremios más afectados, ¿no? Porque también es eso. Hay una cantidad de gente que no ha ido a la marcha porque realmente están en el negro. No saben lo que es un sindicato. Hay 9 millones de personas que trabajan en forma precaria. Y la mayoría de esa gente, uno le dice sí, porque la ley de modernización laboral, la ley de reforma laboral, que de eso estamos hablando, de eso, por eso se hizo la marcha, realmente no los afecta. O al contrario, por ahí le hicieron creer desde diferentes medios que con la ley pueden ser blanqueados, etcétera, cosa que no va a ocurrir. La ley es una ley nefasta, la ley es una ley esclavista, la ley es una mala ley, y no existe país del mundo que haya puesto una ley como esta y que haya conseguido que se blanqueen más trabajadores. Cuando se empezó a aplicar parte de lo que es esta ley ahora por DNU, de la ley bases original, bueno, recordemos que más allá, que fue frenada en diferentes lugares, en los lugares que esto se aplica, o que se aplica de antes, ¿no? Porque acá lo hemos hablado muchísimas veces, la gente que trabaja, los chicos que trabajan en las casas de comida rápida y en todos esos lugares, que son más de 70.000, no directamente, no, ya tienen aplicada parte de la ley de la reforma laboral, como el banco de horas, los chicos rotan diferentes turnos, trabajan pocas horas porque tienen muchos trabajadores trabajando pocas horas, ganan sueldos que a veces son ridículos, porque por ahí, por las pocas horas que tuvieron, horas que les pagan a 4.000 pesos y moneda, y de ahí le hacen los descuentos, por las pocas horas que tuvieron juntan 180, 200.000 pesos por mes. Bueno, así que ahí, en ese rubro específicamente, como en ese, en mucho, después ni que hablar con los trabajadores de que entregan comida, que Rappi, Pedido Ya, qué sé yo, que también ahí es otro tema de trabajo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se está discutiendo en la reforma laboral, porque ya están recontra precarizados. Bueno, Así que ese es yo creo que es el problema por el cual mucha gente no participó de esta marcha. Bueno, ir a algunas cositas en la ciudad de Buenos Aires. Se siguen vendiendo terrenos del gobierno nacional. La otra vez hablábamos en Belgrano. Bueno, ahora están vendiendo los terrenos del Procrear, de lugares que se atrasó un poco el gobierno anterior, dijo que iba a hacer viviendas, empezó a principio del año a decir que iba a hacer vivienda, bueno, no hicieron absolutamente nada, como por ejemplo en Parque Patricios. En ese sector, las que hizo el gobierno anterior fue terminar lo poco que le faltaba de las que había dejado Macri. Y tomaron esos terrenos y este gobierno lo que hace, terreno que ve que no se usa para nada, lo vende cuando se podrían hacer cantidad de cosas, inclusive inversiones que hasta que podrían dejar plata, ¿no? Vender los terrenos, ¿no? Es decir, ni que hablar de la necesidad de viviendas que hay, y que hace años que no se vienen haciendo muchas viviendas, y que bueno, que se podían utilizar esos terrenos para eso. Pero bueno, sabemos lo que es este gobierno y qué es lo que hace. Pero digo, inclusive darle algún criterio que quedara plata para el Estado, que se pueden hacer cosas también, digo. No es lo mejor serían viviendas, pero se podría hacer. Bueno, no, este gobierno decide vender todo, ya vendió en el país alrededor de 40 terrenos y se habla de que se van a vender 140 más. El gobierno hace un cálculo de que con todo podrá recaudar mil millones de pesos, bueno, cifras ridículas, es decir, que nada del otro mundo, ¿no? Es decir, es más lo que se desprende el Estado de lo que le ingresa, ¿no? Otros dicen que las cifras pueden ser mayores, otros hablan que no mil millones de pesos, mil millones de dólares, pero realmente, sea lo que sea, inclusive hasta si fuera mil millones de dólares, cosa que es imposible, pero pónganle, no sirve absolutamente para nada, para pagar un muy pequeñita parte de intereses. Pero bueno, es más que nada una filosofía, una ideología de reventar todo lo que sea del Estado. Bueno, siguiendo con el gobierno de la ciudad, el gobierno de Macri se encuentra cada vez más debilitado ante el gobierno de La Libertad Avanza. Acá en la ciudad, hablo de Jorge Macri, acá en la ciudad de Buenos Aires, el otro día, cuando se derogaron un artículo, creo que 11, de la ley de presupuesto, se derogó el artículo que decía que había que derogar la ley de financiamiento universitario, se derogó el artículo que decía que había que derogar la ley de emergencia en discapacidad y se derogó el artículo que decía que había que pasarle a la ciudad de Buenos Aires los 350 millones de pesos que le vienen debiendo del gobierno anterior de la coparticipación. Es decir, que al derogarse todo eso, el gobierno de Macri entra en un mayor conflicto con el gobierno de La Libertad Avanza, porque evidentemente el gobierno de La Libertad Avanza lo ponía ahí como para conseguir algún votito más en la ley de presupuesto, pero no tiene la idea de darle la plata que sacó el gobierno de Cristina, Alberto Fernández y Massa allá, se acuerdan, para pagarle a la policía de la provincia, bueno, todo lo que le robaron al gobierno, que en la Corte Suprema dice que lo tienen que pagar sí o sí. Parecería que este gobierno viene zafando muy bien, porque la Corte ya hace más de un año que dijo que hay que pagarlo y no lo paga, lo quiso meter acá, fracasó, y en el medio de toda esta interna, el más debilitado es el gobierno de la ciudad, porque Jorge Macri ahora se está pensando qué va a hacer. No lo va a reclamar más en los 2 años que pasa, que faltan, para poder ir a una alianza con la Libertad Avanza y ser él el candidato. La Libertad Avanza querrá pagarle lo que le debe, pero a su vez querrá que Jorge Macri sea el candidato. No querrán poner a alguno de ellos para las elecciones. Bueno, ese es el dilema que existe en estos momentos que tiene Jorge Macri. En alguna medida que me parece que no puedo dejar de nombrar en la ciudad de Buenos Aires, es que se prohibió la pirotecnia. Por eso ustedes hoy habrán escuchado menos explosiones, y suponemos que a la noche va a haber muchas menos. Ya venían de los festejos bastante bajos ya de hace muchos años, porque la pirotecnia es muy cara. Pero bueno, se prohibió la pirotecnia con efecto sonoro en la ciudad de Buenos Aires. Esto, según tuit de Jorge Macri, es para no afectar a los chicos con patologías tipo del espectro autista, y para no afectar a las mascotas. Es más, yo le diría igual que, bueno, que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Que creo que presionó más el tema de las mascotas, que en la ciudad de Buenos Aires más del 40% de gente ahora tiene mascota, porque vieron que ha crecido, se tiene muchas más mascotas y se tiene mucho menos hijos en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, pues ese es un tema que ya tocamos otra vez, no lo vamos a tocar ahora, pero bueno, las mascotas, creo que el reclamo fue más por las mascotas que sufrían estas explosiones que por los chicos. Lamentablemente, ¿no? Porque uno tendría que decir esto se hizo más por los chicos, pero no, estamos en una época donde no hay solidaridad, donde venimos de un exterminio y se siguen exterminando valores. Y bueno, fíjense ustedes, el otro día había noticias de que cada vez la gente dona menos sangre. Esta cosa que antes era común en los trabajos, che, donar, bueno, la gente dona menos sangre y cuesta conseguir, sobre todo para la gente más vulnerable, la gente que tiene menos familia, qué sé yo, cuesta conseguir dadores de sangre. Es decir, estamos en un momento muy, muy, pero muy complicado, que si bien este gobierno lo profundizó, como profundizó la corrupción y como está profundizando la corrupción, como profundiza todo, lo que va en contra de los argentinos. Aparte de eso, también venimos de una época de este exterminio, como bien decía, en donde estamos en viendo lo que toda la violencia que se genera, toda la falta de solidaridad, todo. Entonces, por eso también, y volviendo al principio, no podíamos esperar que la marcha fuera otra cosa que lo que fue. Una cosita a agregar. No nos olvidemos que siguen apareciendo datos, y sobre todo bien manejado por el grupo Clarín esto, porque está más entrenado en corrupción el grupo Clarín, más allá de los pifies, de algunas cosas que son mentiras, todo lo que sabemos, si es que Pero, por ejemplo, el tema de las criptomonedas y el involucramiento de Milei con estos negocios rápidos, bueno, cada vez aparecen más cosas que los complican. Y el otro día publicaba Clarín que Hayden Davis, el empresario de las criptomonedas, tenía un acuerdo con Milei y que era asesor ad honorem. Digo, para agregar, recordemos que en estos momentos tenemos varios temas de corrupción que involucran a este gobierno, como el de Landis, el de las criptomonedas, algunos casos del PAMI y algunas otras denuncias, y los 100 funcionarios que se fueron que estaban involucrados con denuncias o problemas de corrupción. Y tenemos también todavía, porque todo esto lleva años, las causas de uno de los gobiernos, hasta ahora creo que el más corrupto de la historia, que fue... bueno, los gobiernos más corruptos de la historia fueron los de los militares, ¿no? Ahora, dentro de la democracia, los gobiernos peronistas. Los más corruptos, el de Menem, y el más corrupto, el de Cristina, y después todos los del kirchnerismo. Bueno, ya en el caso del kirchnerismo, un plan sistemático para saquear el Estado que se está demostrando en la causa de los cuadernos, más allá que le pese a muchos que hoy ponen el foco solamente en la corrupción de Milei y no ponen el foco en la corrupción de Cristina. Y bueno, estos dos gobiernos han sido los gobiernos más corruptos de la historia. Y después tenemos que todos los gobiernos también podemos decir han sido corruptos. Podemos hablar del de Macri, el de la Rúa, el Abanelco, el de Macri, algunas cosas de Vialidad, bueno, todos. Pero bueno, es una matriz que creo que instaló el peronismo y que hoy hace justamente que La Libertad Avanza tenga diálogo fluido con el kirchnerismo. Bueno, el otro día en el Congreso, cuando se votaron los candidatos para la Auditoría General de la Nación, juraron Juan Ignacio Forlón, un kirchnerista, y juraron Cintia Coletti, Pamela Coletti, una peronista vinculada a Urtubey, es decir, también vinculado a Unión por la Patria, y Juan y Rita Mónica Almeida de Unión por la Patria. Es decir, dos peronistas, uno de La Libertad Avanza, en un pacto que se hizo entre Gallos y Medianoche, entre el kirchnerismo y el mileísmo, que hacen muchos pactos. Como también creo que están llevando adelante algún pacto con la CGT, con los gobernadores, qué sé yo, peronistas. Bueno, esto fue judicializado porque el PRO ahí ya tenía a Jorge Triaca y parece que Milei rompió los acuerdos. Y la verdad que Milei se lleva mejor con los que lo inventaron, que fueron el Massa, el Partido Renovador, el kirchnerismo, con los corruptos que hoy sigue manteniendo algunos. Es más, fíjense los diputados de La Libertad Avanza, los cargos de muchos de La Libertad Avanza que antes habían sido camporistas o peronistas, se lleva mucho mejor que con el PRO, que el PRO rifó su partido para meterse adentro de La Libertad Avanza. Bueno, todo esto después vamos a desarrollar con algunos audios, vamos a hacer alguna nota para que todos puedan escuchar cómo se llega a esta Navidad, sobre todo con el tema jubilaciones y tercera edad. Y vamos a ahora a poner un tema, Gilito de Barrio Norte, de María Elena Walsh, prohibido allá por el 76, un tema hecho en el 69, que en realidad María Elena Walsh, que venía del progresismo, del radicalismo fundamentalmente, muy perseguida también

estamos comunicados, como lo habíamos anunciado al principio, con Marcos Wollmann, presidente de la Mesa Coordinadora de Organizaciones de Jubilados y Pensionados. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo estás? Muy bien y muchas gracias por el llamado, por la importancia que tiene poder comunicarme y decir que, bueno, a todos los oyentes que hubiese querido estar las semanas anteriores, que por dificultades de las actividades de los miércoles me fue imposible participar y ustedes están en este momento haciendo, digamos, este reportaje. Muy agradecido. No, por favor, nosotros te agradecemos a vos. Mira, queremos hablar un poco de qué está pasando en estos momentos con los jubilados, pero en principio sabemos, aparte ya lo hemos hablado, que el 9 de octubre recibió la Mesa Coordinadora un premio muy importante en Estados Unidos, el premio Letelier Moffitt de Derechos Humanos 2025. Bueno, lo recibiste ahí en Washington, fuiste acompañado por Julio Gambina y Marcos Gutiérrez, y quería consultarte qué significó para vos y para la Mesa Coordinadora el recibimiento de este premio. Este premio es una organización en Washington que se llama el Instituto de Políticas Sociales, que organiza esta actividad, y esto tiene la importancia de este, el significado de esta mención que nos hacen, ¿no? Se llama, el premio se llama Letelier Moffitt. Y esto significa que es el, digamos, a partir de que en el año, desde el año 1978 existe este Instituto de Políticas Sociales. Y a partir, digamos, de lo que fue en el año 76, el tema del asesinato de dos funcionarios del gobierno de la Unidad Popular en Chile. Es Letelier, que era un funcionario, Orlando Letelier, un diplomático chileno, también director de este instituto, y el otro es dedicado también a Ronnie Carpen Morrit, que es también de este instituto y que ella también funcionaria, digamos, del gobierno de la Unidad Popular, que estaban en ese momento cumpliendo funciones en Washington, y le pusieron una bomba en el coche donde estaban ellos, en la calle donde estaban alojados, y los dos fueron asesinados. A partir de allí han decidido dar un premio anual a la organización que se destaque por toda la labor en la lucha por la defensa de los derechos humanos, de los trabajadores, de las distintas organizaciones. Y en este momento, en este año, ellos han decidido, analizando toda la situación de la Argentina y tomando muy en cuenta estas luchas de los jubiladas, jubilados y los movimientos existentes, otorgarnos este premio a la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones de Jubilados y Pensionados. Y en ese sentido fuimos agasajados allí, estuvimos tres representantes, nos entregaron una medalla, pero esta medalla se la entregaron a dos organizaciones. Sí. Una es la nuestra y la otra es la organización que en Estados Unidos se ocupa de la situación tan grave que atraviesan los migrantes a partir de esta política que Donald Trump explicó tan decididamente contra los migrantes. Y en este sentido quiero señalar de quienes recibieron ese otro premio fueron las hijas de la dirigente, porque esta dirigente está presa en Estados Unidos. Esto para tener una idea de la importancia que tiene esto. Además, señalarles de que, bueno, durante ese periodo hemos tenido encuentros con organizaciones, la organización sindical de Estados Unidos, con las organizaciones sociales. Es una institución muy interesante, porque ellos se ocupan, y así tuvimos un encuentro con los distintos componentes, se ocupan de problemas que se refieren a la ecología, que se refieren, por ejemplo, inclusive nos han dado en materiales, libros, trabajos que ellos realizan sobre temas que son de plena actualidad, como es el que estamos viviendo en este momento, sobre el tema del agua, sobre el tema del petróleo contaminante, sobre el tema de los minerales contaminantes, sobre el tema de la ecología, sobre el tema de la desigualdad de género, en fin, todos temas que lo abordan estos componentes de esta agrupación. Y bueno, hemos podido conocer, digamos, instituciones, organizaciones y también la estructura de allí, y fue justamente el prolegómeno que ellos señalaron, porque nos dieron la oportunidad de poder expresar qué es lo que estamos nosotros haciendo a partir de la situación que atravesamos en el país. Hay que considerar de que ya Milei estuvo un par de días posteriores a nuestro regreso a la Argentina, ¿no es cierto? Claro. Y entonces ellos, y fue el momento también de que en Estados Unidos se hizo esas grandes movilizaciones contra la política de Trump, Trump rey, ¿no? Que era, digamos, que ellos pusieron como elementos para ellos mismos lo que nosotros manifestamos durante nuestra presencia allí sobre la situación que estamos atravesando. Fue una experiencia realmente muy valiosa de conocer también la problemática que hay ahí, la situación. Hablamos con organizaciones de jubilados también, que expresaron también todas las situaciones que están atravesando. Está muy claro. Bueno, la verdad que desde ya te lo hicimos en otro momento, pero todas nuestras felicitaciones. Ahora, Marcos, hacemos un pequeño balance de cómo recibe esta Navidad a los jubilados y pensionados. Bueno, cómo no. Mira, yo me baso siempre en esto, en cosas muy concretas, realidades concretas, ¿no? Estamos hablando de una situación realmente de una política que se viene aplicando, que es una política que expresa los intereses de grandes grupos económicos, como denunciamos permanentemente, y que lleva a las situaciones que se está atravesando los distintos sectores de la clase trabajadora y de sectores populares. En el caso concreto nuestro, la situación es la siguiente: acá se ha normalizado, se ha institucionalizado que el haber jubilatorio, para dar una idea, la inmensa mayoría de los jubilados, ni hablar de los pensionados, estamos en un ingreso mínimo, un haber mínimo jubilatorio, que en el mes de diciembre, con el índice de diciembre del 2,9%, neto son 403 mil pesos. Y que en el mes de enero, con el índice que ya dieron a conocer del 2,5%, va a ser de 411 mil pesos. Y esto es para trabajadores con aportes durante toda su vida activa, o los que tienen moratorias pagadas o descontadas del haber jubilatorio. Digo, para tener una idea de que esta es la realidad que se viene atravesando, donde más del 60, 65% y algunos dan otros datos mayores todavía, estamos recibiendo esta cifra, a la vez que también, digamos, tenemos que señalar de que se ha perdido el tema, por ejemplo, de los medicamentos de que antes se recibían sin cargo y que ahora, digamos, los han vuelto a, hay que pagarlos, y que está trayendo situaciones dramáticas realmente de personas con enfermedades gravísimas, con muertes, con problemas que surgen por la actitud que han tomado con respecto a los afiliados que estamos en el PAMI, ¿no es cierto? Claro, y hay que una cantidad de trámites y muchas veces los remedios no llegan cuando en el momento que son necesarios, ¿no? Claro. Sí, yo señalo esto para indicar a qué situación llegamos cuando ellos también han eliminado la moratoria. Para tener una idea, ustedes, que regularmente también el doctor Semino, defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, participa de este importante programa, ¿no?, que ustedes están desarrollando, Ellos saben, vienen elaborando semestralmente la canasta básica de una persona mayor, ya lleva alrededor de 15 años esta actualización semestral. Y para que tengan una idea, ya en el mes de octubre, esta actualización semestral llevaba a que las necesidades básicas para la sobrevivencia mínimas de una persona mayor alcanzaba en ese momento 1,5 millones de pesos. Que con los índices inflacionarios de estos meses tenemos que hablar que estamos hablando de alrededor de 1,600,000 pesos. Y digo, y es una canasta básica que, para dar una idea, tiene, digamos, que no alcanza. Los índices hoy son también muy mínimos, ¿no es cierto?, en cuanto a lo que es vivienda, en cuanto a lo que es alimentación, que son alrededor de los 400,000 pesos, que hoy no se alcanzan ambos, digamos, de esa manera. Pero aún así, estamos en un 25%, el haber mínimo jubilatorio, un 25% de lo que es las necesidades básicas de una persona mayor. Esto es la realidad, para dar algo concreto y poder hablar de que esto se institucionaliza, como que ahora ya el tema es ese, sobre esa base se calculan, es como el cálculo que hacen sobre el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Sí. Sobre bases, imagínense, de 322,000 pesos, todos los debates entre las patronales, junto con los gremios y junto con el Estado, hasta poder llegar a estos índices que son realmente tan irrisorios. Irrisorios, sí. Inhumanos, porque aparte esos salarios directamente, cuando se hace el ajuste para todos aquellos que se les subía en algún momento el índice, que no podía ser menos de un 20% del salario mínimo vital y móvil, los jubilados directamente hoy están ganando más que eso, siendo una miseria, ¿no? Así que tenemos la miseria de los trabajadores y la miseria de los jubilados, ¿no? Tal cual, tal cual. Y en esto, bueno, hay que agregar el tema de las moratorias. La anulación de la moratoria, lo que ha significado, ¿no es cierto? Es decir, acá, si tomamos en cuenta la situación existente, de que hay datos que se dan de la encuesta permanente de hogares, digamos, datos oficiales acerca de más del 42% de los trabajadores ocupados, hoy tenemos que decir que ya más del 50% de trabajadores ocupados, cuentas propistas, en relación de dependencia, a lo que se suman subocupados, todo esto supera el 50% de informalidad laboral, que ahora lo quieren inclusive legalizar con este debate que hay sobre la nueva ley laboral, ¿no es cierto? La de reforma quieren, laboral. Implementar la reforma laboral. Así que en ese sentido estamos en una situación muy difícil, muy compleja, y estamos realmente organizando toda la lucha para enfrentar realmente una política que es tremenda, que ahora van decididamente a la reforma laboral, la reforma previsional, que viene muy relacionada con esta reforma laboral, y la reforma tributaria, toda en favor de los grandes grupos económicos, disminución de impuestos en todos los órdenes, inclusive de aportes patronales, con la informalidad, con la disminución de los aportes patronales y con digamos, todos los beneficios que reciben las patronales, en este caso los grupos económicos más importantes, llega a una situación realmente dramática y que apunta a la liquidación. En este caso puntual, jubilado, nosotros alertamos que es el camino a la privatización del sistema previsional que ya hemos tenido en la época del menemismo, ¿no es cierto?, con las leyes de 1993, ¿no es cierto?, que es donde se inician nuestros miércoles de los jubilados, que quiero a decirle a todos los oyentes que también son ustedes partícipes de estas movilizaciones que realizamos los miércoles de los jubilados, ¿no? Sí. Estamos en los 1761 miércoles de los jubilados, iniciados justamente durante el menemismo con la privatización y en particular la privatización del sistema provisional. Claro, un momento histórico cuando se inician estas movilizaciones, bueno, con grandes dirigentes que vos has conocido a través de toda tu vida, ¿no? Recordamos a los oyentes que hace poquito cumpliste los primeros 90 años, como digo yo siempre, y me acuerdo, bueno, de Imisco, Norma Pla, Formento, De Salvo. Salvo Norma Pla, todo el resto integrantes de la mesa coordinadora, ¿no? Que la más importante organización de los jubilados de los últimos 58 años. Marcos, ¿cómo nos recibe el año que viene? Porque ya hasta el año que viene, por lo menos en este medio, no vamos a hablar. ¿Cuáles son las propuestas, los objetivos que tiene la mesa y vos, por supuesto, ¿no? Nosotros tenemos y hemos culminado este año con el congreso anual que hacemos, es el congreso número 54. Uh-huh. O sea que es la cantidad de congresos que hemos realizado y que hemos sacado una serie de resoluciones. Nosotros lo que encaramos en esto es la necesidad, en primer lugar, que venimos llevando adelante, que es de la unidad amplia, la más amplia, que comenzó con el tema de la unidad de las organizaciones de jubilados, que ya venimos realizando tres plenarios del conjunto de organizaciones de jubilados y que ahora hemos tomado también la iniciativa de organizar y de ser impulsores del cuarto plenario que queremos hacer en forma inmediata en los próximos periodos. Nosotros estamos planteando de la gravedad de la situación cuando digo y reitero que el objetivo que se proponen acá y lo dicen permanentemente es terminar con este sistema previsional público de reparto intergeneracional, que es una gran conquista internacional y donde la Argentina ha sido, digamos, quienes impulsaron desde un comienzo, cuando fue ya en 1904 la primera caja de jubilaciones de los trabajadores estatales, con una dirección de los trabajadores activos para poder, digamos, ya iniciar la etapa jubilatoria. Ellos van directamente con la misma argumentación del menemismo que tanto ponen de relieve este gobierno, que bueno, no hay fondos suficientes, el sistema es inviable, claro, con una, digamos, situación de informalidad en la magnitud que esto tiene y que con esta ley laboral van a llevarla todavía muy superior a esto, las consecuencias es el desfinanciamiento del sistema, no hay ninguna duda. Si disminuyen los aportes patronales, pero disminuyen los aportes de los trabajadores y por otra parte van, digamos, disminuyen los aportes estatales, todo lo cual es, digamos, normas que establecidas por la ley, es indudable que se llega a esta situación siguiendo las indicaciones del Fondo Monetario Internacional de llevar adelante estas políticas, que además estuve leyendo también, ya están inclusive formalizando de qué manera lo quieren hacer. Y el otro día le encuentro un reportaje con Robert Merton, economista norteamericano de Estados Unidos, ¿no?, que recibió en la Argentina el premio Nobel, y bueno, que ellos lo consideran miembro de la motosierra del sistema jubilatorio. Y entonces, para tener idea, dice, cada uno compre su sistema financiero con bonos, que esto, digamos, establezca cada uno cuántos años quiere pagar, a qué edad se quiere jubilar y cuánto quiere cobrar. Digo, para tener idea de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Claro. Es decir, es la liquidación prácticamente del sistema previsional público de reparto asistido intergeneracional y convertirlo en un negocio de los grandes grupos financieros, como ha sido la experiencia de la década menemista, ¿no? Y ahora, ¿cuál es la propuesta de la mesa? ¿Qué es lo que habría que hacer hoy si, por ejemplo, hubiera un gobierno no existió en los últimos 100 años en Argentina un gobierno que dijera, bueno, vamos a hacer algo a favor de los jubilados. ¿Cuál sería la propuesta concreta, Marcos? Bueno, nosotros tenemos lo siguiente. Por un lado, seguimos peleando por los temas más urgentes, ¿no? Uno, sí, que el haber jubilatorio cubra la canasta básica mínimo, cubre la canasta básica de una persona mayor y que se adecue toda la escala salarial, ¿no es cierto? Otra es tener, digamos, la moratoria previsional que permita que, sobre todo en la proporción mucho mayor de mujeres que de hombres y muchísimo mayor de jóvenes trabajadores sobre el resto, digo, de cifras oficiales que llegan hasta más del 70% de jóvenes, digo, y la desproporción con mujeres, de poder utilizar la moratoria previsional como una forma, digamos, de seguir pagando, recibir un ingreso que permita pagarlo mensualmente, que tampoco lo paga el Estado, sino que se paga con lo que le corresponde al trabajador. Nosotros peleamos también por el tema, digamos, del manejo de los fondos. Acá tenemos que ubicar entonces en este sentido, para concluir esta pregunta, ¿no? Nosotros en los años del 2010 hasta el 2016 elaboramos y presentamos tres proyectos de leyes. Una es la nueva ley previsional, una segunda es una ley, digamos, de normalización de nuestro Instituto de Servicios Sociales de Jubilados Pensionados, más conocido como PAMI, que está intervenido históricamente y permanentemente por el Poder Ejecutivo de turno y utilizado todos sus fondos arbitrariamente. Y el tercer aspecto que nosotros planteamos, que digamos que los manejos previsionales, de acuerdo a la Constitución de la Nación Argentina, artículo 14 bis, tiene que ser dirigido y administrado por sus interesados, que son los trabajadores activos, jubilados y la participación del Estado. Para señalar que hoy este Poder Ejecutivo, que es el que está llevando esta política nefasta contra toda la clase trabajadora y el pueblo trabajador, ¿no es cierto? Este gobierno maneja todos los fondos provisionales. Maneja los fondos provisionales con las leyes existentes, con todos los ingresos de los trabajadores que están en manos del Poder Ejecutivo a través de la del ministerio que dirige Sandra Petrovelo, que es la que se ocupa de las inversiones de esto, y maneja el Fondo de Garantía de Sustentabilidad que fue creado cuando se estatizó el sistema previsional. Se creó un fondo y entonces todo este dinero y los fondos del PAMI son manejados por este gobierno. Para tener una idea, ellos manejan estos fondos. Con estos fondos han invertido en estos títulos para pagar la deuda externa, los fondos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Estamos hablando de cifras que, bueno, ustedes difunden permanentemente, pero tenemos que decir que son cifras de mucha magnitud, ¿no? Por dar una idea, los datos de agosto del Fondo de Garantía de Sustentabilidad son 84 billones 280 mil millones de pesos, o sea, 62,2 millones de dólares. Para tener idea de que el fondo de garantía más claro, todos los a demás. Eso agregar todos los bonos que vienen arrastrando todos los gobiernos, ¿no? Porque todos los gobiernos manejaron ese fondo de garantías, ¿no? Es decir, hoy la mayoría de los fondos son papelitos, ¿no? Porque hay bonos de hace 3 años, de hace 4, de hace 6, de hace 2, y ahora agregan más, ¿no? Una bestialidad, ¿no? Tal cual, como decís, el 77%, es decir, en total el 79,8% son títulos públicos y de entes estatales, o sea, títulos del Estado. ¿No es cierto? Que, por supuesto, tiene su sentido político para las políticas que llevan adelante el Poder Ejecutivo, ¿no? Está muy claro. Así que la idea es normalizar el PAMI, una vieja pelea que se viene haciendo desde hace muchos años. Y bueno, la unidad plantean ustedes para tratar de algunas conquistas, como vos bien hablabas, el aumento de los salarios para los jubilados, la moratoria, etcétera. Y bueno, es decir que van a tener un año, o vamos a tener, porque yo también me acerco, los miércoles, un año de muchas luchas, ¿no? Tal cual. Entonces, ya para los oyentes, nosotros vamos, tomamos una determinación, vamos a difundir nuevamente con toda la actualización necesaria estos tres proyectos de ley, para que no para discutir en el Congreso en este momento por las condiciones de la situación del Congreso, que vemos cómo se actúa entre el oficialismo y sus, digamos, que opositores claudicantes que tienen en cuanto a la aprobación de las leyes que están disponiendo ellos, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a dar a conocer, lo vamos a hacer llegar para que ustedes también lo difundan, los proyectos, en qué consisten. ¿Para qué? Para producir un gran debate. Un gran debate de los trabajadores, de la clase trabajadora, de las organizaciones gremiales, sindicales, que no basta solo con un paro de la CGT enfrentar toda esta política. Necesitamos realmente crear lo que decimos, unidad amplia sobre bases de luchas comunes, sobre puntos comunes de lucha, frente a la dispersión existente, a la división existente en el campo popular. En la izquierda, el campo popular, tenemos que presentar, digamos, una unidad de puntos programáticos comunes, pero a la vez decimos esto en una unidad donde podamos lograr puntos juntos, estos puntos comunes de lucha, organización común para ir unificando las luchas, y en el transcurso de esta unificación de las luchas comunes de la clase trabajadora, porque como parte de la clase trabajadora, los jubilados seguimos siendo parte de la lucha común con los trabajadores activos, con el pueblo trabajador, con los movimientos sociales, ir en común también construyendo, digamos, el debate sobre la necesidad también de ir constituyendo una nueva dirección del movimiento sindical, y a la vez de esto también ir debatiendo en común la construcción de una alternativa política que sea una alternativa política de poder para enfrentar a este gobierno y a las políticas que instrumenta este gobierno, y no con atenuantes, digamos, de alternativas electorales, sino que vayamos realmente construyendo una verdadera alternativa política en nuestro país. Está muy claro. Como siempre, un abrazo grande. Nos estaremos viendo el año que viene. Sos vecino, le digo a la gente de la radio, así que muchas veces te vamos a volver a tener en el estudio. Abrazo grande, Marcos, y muchas gracias por esta comunicación. Muy feliz Navidad, que hoy tengas un buen brindis. Si no nos vemos, un feliz año nuevo también. Lo mismo para ustedes y muchas gracias por todo. Somos realmente constructores de este programa que ustedes tienen, de gran valor, que ustedes tienen que considerar que también el aporte cultural es tan importante para vencer a este gobierno también su batalla cultural. Claro, así bueno, yo estamos... también agradecer, porque vos fuiste uno de los artífices de este programa y en algún otro momento con más tiempo en el estudio vamos a hablar de eso también. Abrazo grande, Marcos. No. Igualmente para vos y para todo el equipo. Gracias, muy amable. Hablábamos con Marcos Wollmann. También hay que recordar, legislador, mandato cumplido de la ciudad de Buenos Aires, y un gran luchador que a sus 90 años siempre dice presente cuando hay una movilización, cuando hay una marcha. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. Bueno, ahora vamos a hacer un informe especial sobre la modernización laboral o reforma laboral, esto que nos tuvo tan ocupados, que nos tiene tan ocupados y tan preocupados. Recordemos que esto que la CGT da como, y también a los partidos de izquierda que dicen, bueno, le frenamos la mano a Milei, esto significa que no la van a tratar hasta el 10 de febrero, tal cual lo dijo Patricia Burri, que van a seguir escuchando gente. Es decir, que esto sigue latente, no es que van a dar marcha atrás. Lo que sí podría haber algunas algunas modificaciones en las leyes, en la ley esta mal llamada de reforma. Héctor Pérez el Crespo, que el otro de la Asociación Argentina de Abogados, que habló la semana pasada con nosotros, él decía que los abogados suelen decirle la deforma laboral. También en esto hay que decir, nosotros estamos explicando cómo se para esta ley, pero lo que deberíamos estar preocupados es porque no hay proyectos serios alternativos, ¿no? Esperemos que aparezcan algunos proyectos serios y alternativos. No hablo de lo del kirchnerismo, que es realmente una propuesta que no son reformas, no son absolutamente nada. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque recordemos, ya lo dije también al principio, es mucha la gente que está precarizada, más del 40-50%, bueno, no sabemos exactamente la cifra, pero es mucha los puestos de trabajo que se van perdiendo y la gente pasa a la precarización, y es muy poca la gente que está precarizada, son alrededor de 9 millones de personas, y es muy poca la gente que está con salarios blancos, con descuentos sindicales, porque también recordemos que hay gente que aporta, pero aporta al monotributo, lo cual va a hacer que se jubile con la mínima, etcétera, etcétera. Bueno, así que nosotros le vamos a hacer ahora un informe de qué se movió el otro día con respecto a la marcha y con respecto al Senado. Antes, en la marcha estaba Hugo Moyano, que es el hijo de Hugo Moyano hijo, que fue elegido diputado nacional, ¿no? En estas cosas del sindicalismo, que lo que le interesa es eso, ¿no? Cargos, plata para las obras sociales, aporte, todo eso. El resto, los trabajadores, no le importan ni le importaron nunca. Pero antes de entrar de lleno en el tema reforma laboral, escuchemos a Hugo Moyano, que cuenta que había pasado un rato antes en la Cámara de Diputados con la ley de presupuesto. Escuchemos atentamente, ¿no?, lo que dice. Bueno, parecía que tenían todo atado como para sacarlo con las mayorías, pero resulta que quisieron insistir votando por capítulo en vez de artículo por artículo como es normalmente en la Cámara, y terminaron perdiendo un montón de cuestiones. Muchos diputados no acompañaron lo que es la derogación de la ley de emergencia en discapacidad y financiamiento de las universidades, y otros artículos también formaron parte de esa no aprobación por parte de diputados, lo cual nos deja también con una esperanza de que la reforma laboral vamos a poder discutir muchos aspectos. Rubito, ¿qué te pasó a vos cuando viste el tratamiento dentro de la Cámara que el gobierno metía en artículos ocultos la derogación de estas leyes? ¿Cómo se debatió ahí en la interna? Y la verdad que es una forma tramposa de encarar los proyectos, el tratamiento de proyectos legislativos. También a último momento quisieron incorporar otras cuestiones para tratar de blindar el capítulo, como por ejemplo la coparticipación, el cumplimiento del fallo de la Corte en la coparticipación con la Ciudad de Buenos Aires, el financiamiento al Consejo de la Magistratura, y todo eso también fue derogado, como la zona fría, como la derogación que querían hacer de la actualización automática de las asignaciones familiares. Bueno, todo eso quedó afuera por querer ir por todo el gobierno y no tener conciencia de que hay cuestiones que no se pueden discutir. ¿El gobierno va a usar como excusa el hecho de gobernar sin presupuesto un año más o van a tratar de sacarlo? No, lo van a tratar de sacar seguramente, es un dibujo, ¿no? Una vez más un equilibrio fiscal ficticio, que lo único que aparentemente aumenta en presupuesto son los recursos reservados a la CIDE. Después hay recorte en todo. Bueno, esto decía Hugo Moyano. Creíamos que podía aportar algo para que también habláramos de esto que había pasado en la Cámara de Diputados y que ahora la ley pasó al Senado y que ya se está tratando, como sabemos, en comisiones y que la que querrían sacar antes de fin de año, ¿no? Bueno, un tema que nos preocupa mucho a nosotros, pero que también tiene que ver con pérdida de derechos. Digo, ¿qué nos preocupa? Bueno, el estatuto del periodista. Agustín Lecci, que es el secretario general de Cipreva, habla sobre en la audiencia que se hizo en el Senado de trabajadores para explicar qué opinaban sobre la reforma laboral, habla de la reforma laboral del estatuto del periodista. Siempre esto teniendo en cuenta que siempre son los menos los que están formalmente en blanco, los grandes diarios como Clarín, La Nación, Página 2, etcétera, y que hay muchos trabajadores que nos tenemos que manejar de forma independiente, comprando espacios, consiguiéndonos la publicidad, etcétera, etcétera, etcétera. Así que escuchemos a Agustín Lecci. Aquí soy secretario general del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Como sindicato nosotros rechazamos la ley de plano porque entendemos que es regresiva para los derechos laborales, pero eso ya hablaron las centrales sindicales en el día de ayer. Así que no voy a hablar en nombre de nuestro sindicato solamente, sino en nombre de más de 2.500 periodistas que están firmando una solicitada que les van a entregar el día lunes a todos los senadores y senadoras, también a los diputados y diputadas, que exigen, que solicitan que se saquen los artículos 194, 195 y 196. Los dos últimos acaban de explicar los motivos los compañeros que me precedieron. El 194 es la derogación del Estatuto del Periodista Profesional. Son tres artículos que no necesariamente tienen que ver con una discusión de modernización laboral ni con una discusión laboral. Lógicamente, el Estatuto del Periodista tiene aspectos laborales, pero también defiende derechos profesionales e individuales de quienes ejercemos esta profesión en nuestro país. Y es una ley modelo para todo el mundo. Sin ir más lejos, la Federación Internacional de Periodistas ayer emitió un comunicado respaldando esto y solicitando al Senado que saque el artículo 194 de esta ley. Yo escuché ayer, la senadora Vigo le consultó al secretario Julio Cordero. El secretario, de la misma manera que la senadora Patricia Bullrich más temprano, plantearon, cuando habló con algunos colegas, plantearon que quieren llevar toda la ley de contrato de trabajo, plantearon que el estatuto generaba litigiosidad, plantearon que con el convenio colectivo alcanzaba. Y la senadora Patricia Bullrich además dijo que la libertad de expresión está garantizada en otras leyes. Yo quiero decir que este gobierno atacó, por ejemplo, la ley de derecho a la información pública, que fue una ley que promovió el gobierno de Mauricio Macri, que es una ley que a nosotros era importante para ejercer nuestra tarea. Es decir, no es cierto que derogando el estatuto del periodista nuestra tarea se resguarde en otras leyes, más bien lo contrario. Tampoco es cierto que con el convenio colectivo de trabajo alcanza, porque eso está para discutir exclusivamente derechos laborales, derechos que nosotros no tenemos problema en discutir cómo mejorar, cómo modernizar. Hemos modificado en el tiempo, porque obviamente en una actividad como la comunicación hubo muchas transformaciones y permanentemente con las cámaras empresariales, nuestro sindicato y todos los sindicatos de prensa del país nucleados en la FATPREN, nuestra federación, discutimos nuevas regulaciones. Nosotros no tenemos problema en modernizar las leyes laborales en lo que respecta a prensa, como ninguna actividad laboral. De hecho, eso lo hacemos todo el tiempo. Pero el Estatuto del Periodista, por ejemplo, en los artículos 5 y 29, reconocen la libertad de expresión, opinión y pensamiento como derecho inalienable. El artículo 13 garantiza el libre acceso a las fuentes y dependencias del Estado. Además, ayer lo planteó también el senador Mariano Recalde. Recién escuchaba a los representantes de las plataformas decir que tienen cierta flexibilidad. El estatuto nuestro permite 23 colaboraciones sin ser empleado de planta permanente de una empresa. Es decir, permite la flexibilidad porque siempre nuestra tarea tuvo esa característica. Lo que también resguarda es la estabilidad laboral, pero no para generar litigiosidad. Nosotros, como sindicato, somos los últimos que queremos ir a un juicio laboral. Permite la estabilidad laboral porque de esa manera nos respalda ante presiones políticas, presiones económicas, presiones judiciales. Eso es lo que resguarda el estatuto del periodista profesional, que hoy va a desaparecer. Por lo tanto, recién Patricia Bullrich hablaba de la concepción de este gobierno en relación a las asignaciones específicas. Bueno, nosotros tenemos una concepción distinta sobre eso, sobre los derechos laborales y en particular sobre la libertad de expresión. Sabemos cuál es la mirada de un gobierno nacional que, por ejemplo, reprime casi todos los miércoles a los periodistas que cubren acá enfrente. Sin ir más lejos, todavía se está recuperando nuestro compañero Pablo Grillo, un fotoperiodista que el 12 de marzo sufrió un impacto con una bala de gas en la cabeza. Pero en todas las provincias de nuestro país sabemos que se respeta y que hay una concepción distinta sobre la libertad de expresión. Por lo tanto, no le pedimos al gobierno nacional, pero sí le pedimos a cada senador, a cada senadora de la ciudad de Buenos Aires, de la provincia de Chaco, de Entre Ríos, de Misiones, de Córdoba, de todas las provincias de nuestro país, que defiendan la libertad de expresión, que defiendan el fomento a la cultura y la comunicación y que por lo tanto no solamente rechacen esta ley que implica un retroceso laboral enorme, sino en particular que saquen los artículos 194, 195 y 196 que atacarían la comunicación, la cultura, la soberanía y en particular la libertad de expresión. Muchísimas gracias. Bueno, esto nos decía Agustín Lecci, ¿no? Ahora veamos qué pasa con los docentes, ¿no? Es decir, primero porque acá sí que con la ley de presupuesto se votaron muchas cosas sobre la ley de educación anterior, sobre la fuente de financiamiento, sobre la ley de financiamiento educativo, que también aportaría una reforma laboral en los docentes. Por eso queríamos escuchar a Sonia Aleso, que un día antes de la el día mismo de la marcha, pero antes, explicaba qué está pasando y cómo afectan las leyes a los docentes. Escuchemos. Anoche se votó en la Cámara de Diputados de la Nación el presupuesto 2026. Hace 2 años que la Argentina no tiene presupuesto. En el capítulo 2, artículo 30, el presupuesto que ayer se aprobó deroga el artículo 9 de la Ley Nacional de Educación, deroga artículos del financiamiento en la educación técnica profesional y el presupuesto para ciencia y tecnología. Desde CETERA denunciamos que este presupuesto que aprobó la Cámara de Diputados con mayoría oficialista y aliados atenta contra el financiamiento de la educación pública. Pretenden destruir la educación pública en la Argentina. Desde CETERA decimos que rechazamos este ajuste en la educación, en los fondos para el FONID, para los docentes, en los fondos para construcción de escuelas, para escuelas técnicas, si se pretende desfinanciar el sistema educativo en su conjunto. Por eso ratificamos el estado de alerta y movilización, la adhesión a la marcha que se va a realizar en el día de hoy y también la disposición de seguir peleando por la ley de educación, por la ley de financiamiento educativo, por paritarias, por aumentos salariales y en defensa de nuestras cajas previsionales. Y denunciamos a los diputados que ayer aprobaron esta ley de presupuesto porque viola la ley de administración financiera, que en su artículo 20 claramente dice que no podrá una ley de presupuesto derogar leyes o artículos aprobados por el Congreso de la Nación. Por eso, compañeras y compañeros, y porque quieren que retrocedamos en cada una de nuestras conquistas, es que tenemos que seguir luchando en unidad en defensa de la educación pública y de los trabajadores y trabajadoras de la educación. Y también decimos, juntamente con esto, que rechazamos una reforma laboral que está hecha para los ricos y no para los trabajadores y trabajadoras. Esto es lo que decía Sonia Aleso antes de la marcha, ¿no? Bueno, ahora escuchemos ya la marcha en sí, a Cristian Jerónimo. Recordemos que hay un triunvirato en la CGT. Cristian Jerónimo, fue electo y por el sindicato de El Vidrio. Recordemos que también después está Jorge Solá, que también vamos a escuchar algo de él, y que también está Octavio Argüello de Camioneros, que también vamos a escuchar algo, de Octavio Argüello no vamos a escuchar nada. Pero bueno, escuchemos a Cristian Jerónimo, que justo empieza con estaban las madres de Plaza de Mayo. Recordemos que era jueves, había muy pocas madres, pero antes de el acto de la CGT, las patotas de la UOCRA, que habían movilizado la UOCRA, tuvo altercados con las madres de Plaza de Mayo. Bueno, recordemos que al frente de la UOCRA está Gerardo Martínez, de pasado en el 601, ¿no? Así que trabajando para aquellos que secuestraban, etcétera, etcétera, en la época de la dictadura. Escuchemos atentamente al gestor Cristian Jerónimo. Lamentablemente estamos viviendo un proceso político y económico en nuestro país que va en contra de los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Un modelo económico que genera apertura indiscriminada de importaciones y que rompe nuestra matriz productiva, cierra nuestras empresas y se pierden miles y miles de puestos de trabajo diario. Nosotros no queremos que sea un modelo regresivo. Sabemos, tenemos muy claro qué clase de país queremos y qué clase de Argentina queremos. Una Argentina próspera, una Argentina que genere igualdad y, por sobre todas las cosas, una Argentina que sea inclusiva y que le dé oportunidad a los 47 millones de argentinos. No podemos permitir que siga existiendo la transferencia de recursos de los sectores más postergados, los sectores más concentrados. La pérdida de soberanía nacional, entregando nuestros recursos a esos países poderosos que lo único que les interesa es depredar nuestros recursos naturales. ¿Dónde está la lluvia de dólares que nos prometieron? ¿Dónde están los salarios que iban a volar? ¿Dónde está? La gente la está pasando mal, el pueblo la está pasando mal, se lo decimos a este gobierno y a este presidente. No existe este modelo económico, ya fracasó. Nosotros tenemos muy claro qué es lo que queremos construir. Queremos construir una Argentina con justicia social, una Argentina con igualdad de oportunidades y no una Argentina que se endeude y que hipoteque el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos. No puede ser que nuestros abuelos estén sumergidos en la pobreza. Tenemos nuestros abuelos que no pueden comprar los medicamentos. Hay 276.000 puestos de pérdida, 276.000 puestos que se han perdido en nuestro país. 20.000 empresas PYME que han cerrado. ¿De qué modelo exitoso nos vienen a hablar? Digo, tenemos que estar convencidos, compañeros y compañeras, que es lo que tenemos que defender. No podemos retroceder ni un paso. Está claro cuando la CGT plantea ni un paso atrás. No lo vamos a permitir, así lo marca nuestra historia. No puede ser que se ataque a los más desprotegidos. No tienen corazón muchas veces. Cuando atacan a los discapacitados, cuando atacan a nuestros jubilados, cuando desfinancian las universidades públicas, cuando desfinancian la salud pública. Así que de ese lugar decirle, esta Confederación General de Trabajo tiene muy claro cuáles son los intereses que representa y qué es lo que tiene que defender. Y vamos a defender a toda costa los derechos de los trabajadores sin cederle a este gobierno ni un paso de lo que es lo que quieren avanzar en contra de los derechos de los compañeros. ¿Y por qué no oponemos a esta reforma laboral? Porque muy claramente, digo, lo veníamos diciendo hace un tiempo, esta reforma laboral no genera nada a favor del mundo del trabajo. Esta reforma laboral está escrita y está redactada muy maliciosamente a favor de las grandes corporaciones de la Argentina, a favor de las grandes empresas. No favorece en un punto ni una coma a las pymes y a las medianas empresas. Nosotros queremos que se le dé oportunidades a los jóvenes, que se le dé oportunidades a las mujeres. Queremos una Argentina próspera, queremos una Argentina que vuelva a construir un proceso virtuoso, que vuelva a generar trabajo para los 47 millones de argentinos. No puede ser que hay gente, compañeros y compañeras, que haya chicos que no tengan un plato de comida en nuestro país. Así que de ese lugar, saludarlos, abrazarlos, y de aquí para adelante, todo lo que sea necesario, pelear, luchar, daremos todas las discusiones que sean necesarias en todos los ámbitos, legislativo, judicial y en la calle con el poder gremial, y como lo marca nuestra historia, la historia de la CGT, defendiendo todos los intereses de los trabajadores y trabajadoras. Bueno, ahí Cristian Jerónimo explicando un poco sobre qué es lo que se pone en juego en estos momentos. Y ahora vamos a escuchar lo que dijo Jorge Sola, de Seguros, este hombre que siempre decimos, ¿no? Sociólogo, politólogo, abogado, y que tiene un discurso diferente. Es verdad eso, ¿eh? Porque muchos analistas están diciendo de un discurso diferente, ¿entiende? Pero es parte de la casta que nos llevó a donde estamos, y que en realidad, si uno escucha atentamente en este discurso, lo que ve que es un acto partidario. Es un acto partidario. Es decir, están viendo cómo hacer para que el peronismo, con ellos, que recordemos que tienen diputados en el peronismo, en lo que sería la oposición, cómo hacer para crear una fuerza para las próximas elecciones. Y esto lo hacen de una forma sesgada. Ustedes van a escuchar al final la marcha peronista. Es decir, la marcha peronista. Que fíjense, yo cuando fui el otro día, estaba citado a las 3 la concentración. A las 3 llegaron, porque las columnas venían, se habían juntado a las 12, más o menos marcharon, los sindicatos organizados, todos movilizados por los dirigentes sindicales que quisieron demostrar algo en esto, una medida para negociar con el gobierno, pero terminaron haciendo en ese sector un acto político. Los escuchaba, aparte de los sindicatos, pequeñas delegaciones. La Cámpora tenía media cuadra, no mucho más que eso. Bueno, parece que la Cámpora está en extinción también. Después estaba, gente que de la CGT, como la UTEP, de Grabois. Todo el peronismo, todos los sectores del peronismo estaban ahí. Y entonces cuando termina, se escucha que el locutor dice... ahora cantemos la marcha peronista. Yo justo llegaba, eran las 3:20. Es decir, fue un acto express, lo cual, insólito, en un acto donde no hubo muchos problemas de represión, porque no se aplicó prácticamente, se dijo que se aplicaba el protocolo, no se aplicó. Alejandra Monteoliva, que es la que quedó en lugar de Patricia Bullrich, que ahora es senadora, en realidad no aplicó el protocolo, vos te podías mover y no se veía mucha policía. Siempre que las marchas son más o menos grandes, es muy difícil aplicarlo. Más de 50.000 personas, es muy difícil aplicar el protocolo. Vuelvo a lo que decía. Terminó siendo un acto del peronismo, y por eso se canta la marcha al final. Escúchenlo. Este es el primer paso de un plan de lucha. Sigan sin escucharnos. Sigan los que están a nuestra espalda sin escucharnos. Y se encontrarán con la profundización de este plan de lucha. Terminaremos en un paro nacional en todo el país, compañeros. Pero no nos olvidamos que tenemos que construir social y políticamente para enfrentar este gobierno. Tenemos que sentir, tenemos que escuchar. Tenemos que ser humildes, tenemos que estar preparados, tenemos que persuadir. Y compañeros, tenemos que volver a emocionar. Con la bandera de la justicia social, volvamos a emocionar, compañeros y compañeras. Volvamos a emocionar, sabemos cómo hacerlo. Cada batalla que damos es una conquista. En cada lugar, en cada esquina, en cada pueblo, a lo largo de nuestro país, volvamos con esa batalla. Vayamos a buscar a todos y cada una. Volvamos a enamorar. La justicia social existe. La justicia social nos hizo mejores. La justicia social nos hizo ser el país que somos. Imaginación, movilización, y diálogo creativo, compañeros. Si hay odio, pongamos templanza. Si hay ruido, pongamos lucidez. Si hay desorden, pongamos inteligencia. Si hay superficialidad, pongamos ideas. Vamos hacia una Argentina libre, justa, soberana y humana, compañeros y compañeras. ¡Vivan los trabajadores! ¡Viva la patria! ¡Viva la CGT, compañeros y compañeras! Y ahora sí, entonamos y cantamos la marcha peronista, compañeros. Bueno, ahora vamos a escuchar, porque ya os digo, yo llegué tarde, porque llegué 3:20, 3:25, y bueno, ya llamaban a desconcentrar, y en ese momento entraban las fuerzas de izquierda con alguna columna de los diferentes partidos de izquierda, la mayoría en el FIT y después Política Obrera y algunos otros grupos que por fuera del FIT, del FIT y muchos grupos nuevos también. Y el sindicalismo independiente leyeron un documento que en lo central es el tema de que se necesita un plan de lucha, ¿no? Es decir, exigirle a la CGT un plan de lucha. Escúchenlo. Si Milei llegó hasta acá es porque además del apoyo de las fuerzas patronales y de los gobernadores que aplicaron el mismo ajuste del gobierno en cada provincia, tuvo la colaboración de las centrales que lo dejaron hacer. Como venimos planteando desde aquí firmantes, necesitamos y exigimos un paro activo y plan de lucha nacional de la CGT y las CTAs para derrotar la reforma laboral esclavista y el plan motosierra de Milei, Trump y el FMI. Ninguna negociación a espalda de las y los trabajadores. ¡Paro, paro, paro! ¡Paro general! ¡Paro, paro, paro! ¡Abajo la reforma laboral esclavista! ¡Derrotemos la reforma penal represiva y el paquete de leyes contra el pueblo trabajador! ¡Exigimos un paro activo nacional de la CGT y la CTA! ¡Y un plan de lucha hasta derrotar todo el plan de Milei, Trump y el FMI! ¡Porque con esto solo no va a alcanzar! ¡Necesitamos una huelga general! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Con esto solo no va a alcanzar! ¡Necesitamos una huelga general! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Basta de persecución a los trabajadores del Garrahan, al movimiento piquetero independiente y a todos los luchadores! ¡Defensa del derecho a huelga, de los convenios colectivos de trabajo, de la democracia sindical! ¡Y exigimos aumento de salarios y jubilaciones! ¡Ningún despido y basta de cierres! ¡Damos por finalizado este gran acto, pero no finalizamos la lucha hasta que la CGT y la CTA convoquen a un paro general y derrotemos el plan de ajuste de este gobierno ultraderechista de Milei, de Donald Trump y el FMI! ¡Con esto solo no va a alcanzar! ¡Necesitamos una huelga general! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole! Bueno, y ahora cerrando este informe, pensaba en el cierre alguno de los grupos de izquierda, digamos, que han estado relacionados con la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, en este caso Política Obrera, que tuvo dos legisladores en la ciudad de Buenos Aires en diferentes momentos. Uno fue Jorge Altamira, el otro fue Marcelo Ramal, y así cerraba el acto y la movilización Marcelo Ramal con sus seguidores. En todo No muchos, no muchos, en todo no hubo muchos. Así que eso es, hay que tener en cuenta. Fíjense qué decía. Hemos marchado, Política Obrera ha marchado con un mensaje muy claro para derrotar a esta reforma electoral fascista. Es necesaria una acción de conjunto de la clase obrera, con la fuerza de abajo, con la fuerza de los trabajadores, que en Siderca, que en la línea 159, en FATE y en muchos otros lugares se están levantando contra este plan de hambre. El acto de compromiso que ha hecho la CGT es solo para intentar disimular la complicidad de fondo que tienen con esta reforma, o mejor dicho, contrarreforma laboral fascista. Es fascista porque quiere liquidar a la clase obrera como organización colectiva. Y para defender una reforma fascista han mandado un monumental operativo represivo para impedir a la voz de los trabajadores. La voz de los trabajadores ni hoy ni ayer ni nunca va a ser acallada, que lo sepan muy bien. Vamos a seguir luchando, fábrica por fábrica, hospital por hospital, hasta arrancar la huelga general por el derecho al trabajo, por el salario, por el derecho a hacer asambleas, por el derecho a que las plazas públicas y los lugares donde el pueblo históricamente se ha reunido sean efectivamente el lugar donde nos expresemos y podamos decir nuestra palabra. ¡Viva la clase obrera! ¡Viva, ¡viva la lucha de los trabajadores! ¡Viva! ¡Adelante! Bueno, acá les planteamos más o menos lo que pasó un día antes, lo que pasó durante ese día, hablo del 17, el 18, del día de la concentración, y espero que con esto cada uno saque sus conclusiones. Las nuestras ya las escucharon, y bueno, y si uno quiere algún augurio, es que esta ley, como está planteada, la ley de reforma laboral, no salga el 10 de febrero cuando se empiece a discutir. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Camilo, ¿cómo estás? Aló. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien, muy bien. Qué semanita, ¿eh? Sí, ya a punto de escorchar. A punto de descorchar. Hay que cuidarse. Sí, ¿viste? Por supuesto, por supuesto. Ojo, sí, ojo, eso que el corcho no... Cuando no pone la... Claro, cuando está pa no pone la jeta. No pone la ¿viste? Cara. Claro. Sí. Muy bueno esto. Viste que estaba contando al principio que toda la pirotecnia... Toda la pirotecnia tiene que ser sin efecto sonoro. Sí. Es decir, que sí, sí, sí. Se prohibió la pirotecnia con efecto sonoro. Claro. Que afecta, bueno, ya lo conté, a diferentes patologías de chicos autistas y a los animales, a los perros. Bueno, vamos. Sí, mira, un comentario sobre eso. Sí. Creo que hasta los fuegos artificiales, lo bello es como todo el despliegue visual que pueden llegar a dar. Claro. No sí. El ruido que hacen. Hay algunos que sí, que son boom, reventar y punto. Bueno, no, Sí, no, yo también me pregunto... Además de, bueno, de lo peligrosos que son, por supuesto. Las cañitas voladoras que no hacen ruido, pero te caen en un balcón y te incendian el balcón. Sí. Hay que tener mucho cuidado. Son peligrosos, eso desde ya. Hay que tener mucho cuidado. Igual cuando vas y ves los precios... No te dan ganas de tirar por supuesto. Sí. No te dan ganas de tirar nada. Tal vez ese fue un factor antes de que los prohibieran, fue un factor para que se dejen de tirar también, ¿no? Sí, yo no acá, pero en otro medio pasamos a que decía la gente de la Cámara de Pirotecnia, sí, que existe, ¿viste? Más allá que el siempre pasa, se descubre porque hay un incendio o alguna otra cosa, de que hay galpones por todos lados con pirotecnia trucha, ¿no? Sí. Eso pasó siempre, esperemos que este año no pase. Sí. Pero bueno, decía, bueno, esto, ¿no? Trata de vender todo sin el sonido. Claro. Claro, antes se estimaba, no se tenía en cuenta esto, y se estimaba que por ahí era menos peligroso las cosas que sonaban. Porque vos agarrabas un rompeportón, viste, y lo tenías que tirar bien fuerte y explotaba. Era muy difícil que te pasara algo. Claro. Pero bueno, no se tenía en cuenta cosas que está muy bien que se tenga en cuenta ahora, ¿no? Toda la gente que afecta esto del ruido, ¿eh? Sí, exactamente. Camilo, cerrame un poquito Navidad, porque todavía nos queda el programa de la semana que viene. ¿Qué está pasando con las gladiadoras? Claro, mira, particularmente no tengo información sobre las gladiadoras, lo que sí, y utilizaste muy bien el término también cerrar, porque el año deportivo cerró, o por lo menos el año futbolístico, ¿no? Ya tuvimos la última copa, se jugó esta de Platense con Estudiantes, se jugó hace unos días, y así como se jugó eso, también el torneo femenino se jugó el trofeo de campeones entre Belgrano y Newell's, los dos equipos campeones este año. Ganó Belgrano 4-2. Y no solo le valió un título más al equipo cordobés, sino que le valió también la clasificación a la Libertadores 2026. Por ahora no hubo modificaciones, no creo que las haya a esta altura, así que el cupo argentino para la Copa Libertadores del año que viene va a estar destinado al equipo pirata, ¿no? Belgrano son los piratas. Son los piratas. Así que a las piratas. Sí. Bueno. El que le fue bien a Córdoba este año, ¿no? Porque subió Estudiantes de Río Cuarto, ¿no? Ascendió Estudiantes de Río Cuarto, va a jugar en primera el torneo que viene. Estamos hablando de fútbol masculino. En lo que respecta al femenino, Talleres ascendió a primera e hizo un buen torneo. Belgrano, ni hablar, ascendió la temporada 23, asciende Belgrano, juega la 24, juega la final contra Boca, la pierde y ahora en el 25 sale campeón. Y va a jugar Libertad en el 2026, así que un crecimiento bastante importante. Bueno, ahora, bueno, el otro día recordemos que de la Supercopa salió campeón Estudiantes. Y bueno, algo de Estudiantes, al margen, no es santo de mi devoción, como se dice Verón, pero evidentemente se jugó en medio de una farre contra podrida, de clubes con todo delincuente, qué sé yo, lo cual no quiere decir, no sé cómo es él ni cómo, pero sirvió para que se hablara de todo esto que se está hablando de Tobillino, del Chiqui Tapia, que todos lo sabíamos, pero que por esas cosas de la vida ningún medio tiraba los temas, ¿no? Sí. Los caballos del Chiqui, las mansiones, la guita. Sí. La no presentación de balance, ¿viste? Que hace como 10 años que no se sabe qué hace. Y sirvió para todo, detonar todo esto, ¿no? Esta ultra corrupción en la AFA y de la mano de muchos contactos políticos del Chiqui Tapia, ¿no? Sí, fue un efecto dominó que empezó todo con entregarle el trofeo trucho a Central. Claro. Eso es espectacular, porque le entregan el trofeo trucho. Se arma un bolonqui de aquello. A los dos días en el pasillo, Verón pasa a ser el salvador del fútbol argentino. Para colmo, Estudiantes sale campeón y en el medio empiezan a investigar todos estos temas. Entonces, todo empezó por un torneo, nada, por una copa trucha, por decirlo llanamente. Yo quiero decir algo en esto, ¿no? Que no hay que meterlo en la grieta de la SAT sí y SAT no. Porque yo no quiero SAT, Sociedades Anónimas Deportivas, pero quiero dirigentes idóneos, no chorros. No, por supuesto. No chorros. No, por supuesto. ¿No? Sí, sí. Entonces, meterlo en esa grieta deslegitima, me parece, los reclamos que queremos mucho. Lo meten en la grieta, no, estos son kirchneristas, estos son mileístas. Esto, Milei lo usa muy bien porque, claro, viste, Milei salió a la semana de que Estudiantes le gana, o ni siquiera los días que gana Estudiantes a Central, se saca una foto con todo su gabinete y una camiseta de Central atrás. Claro. Jugó fuerte Milei también. ¿Una de Central? De Central, perdón, de Estudiantes, de Estudiantes, claro. no, al revés, de Estudiantes. Claro, no. Bueno, Milei, esto también, hoy no lo hablamos al principio, pero Milei, ya lo dijimos otras veces, un muy buen alumno de Laclau, hombre que escribía sobre el populismo y que decía que había que saber elegir a los enemigos. Sí, que fue un poco asesor de Cristina, ¿viste? Ella elegía un enemigo y ahí te armaba la grieta. Clarín, bueno. Y Milei hace exactamente lo mismo, ¿viste? Sí. Elige los enemigos y arma la grieta, sí, ¿no? Y justamente los enemigos están más golpeados, más chorros, que no sé qué, entonces eso le sirve a él para que a capitalizar gente. Lamentablemente así se usa, por eso yo siempre digo, populismo, ni de un lado ni del otro, son populismo, busquemos alguna cosa que esté en contra de todo esto. Claro, y está muy bueno empezar a dar justamente estas charlas por fuera, como decías para mí muy acertadamente recién, dar las charlas por fuera de esta grieta de clubes de los socios y sociedades anónimas deportivas, claro, claro. Porque aparte lo que se está demostrando con todo lo que está sucediendo alrededor del Chiqui Tapia, de Tobillino, las investigaciones que hay, el lavado de dinero y demás, lo que se está demostrando es que están en contra de la SAD por una cuestión de que tienen el negocio muy bien armado, sí, claro. Entonces no, claro, no es una cuestión, creo que lo hablamos inclusive en esta misma columna, no es una cuestión ideológica lo que está atrás, no, de esto, no es una cuestión de estar comprometido con los clubes, claro, con el fútbol argentino, con el crecimiento de los pibes que los sacamos de los barrios para darle un futuro y demás. No, esto es porque están manteniendo su kiosco. Es el choreo. Exactamente. Están manteniendo el choreo, es así. Bueno, Camilo, hoy tenés columna, ¿no? Sí, la recomendación de esta semana, venimos diciéndolo a lo largo de estos años en este espacio, en que siempre a fin de año los estrenos de cara al verano pasan a estar mucho más orientados a un público infantil o para toda la familia, ¿no? Por supuesto, películas en general animadas o comedias que abarcan todo espectro etario, digamos, más orientadas hacia niños, pero también, por supuesto, dándole algo a los adultos. Y aclarado eso, llegamos a la recomendación de este miércoles, que es en realidad el reestreno que va a tener muy limitado de algunas películas del director Steven Spielberg, a raíz de que se anunció la nueva película que va a estar estrenando en junio recién del año que viene, faltan meses todavía, pero que ya tenemos un avance y estamos muchos esperando con ansiedad. ¿Y por qué digo también con ansiedad? Porque Spielberg vuelve a meterse en algo que evidentemente lo obsesiona, que son los extraterrestres, que es la vida en otro planeta, ¿no? Esta película que va a llegar en junio se llama El Día de la Revelación. Ya desde el título podemos intuir que va a tomar, o mejor dicho, que podría tomar a cómo la humanidad reacciona ante el descubrimiento de vida extraterrestre, entendiendo que los habitantes del planeta no somos los únicos del universo. Y a partir del conocimiento y del avance de esta película, y con una cartelera bastante concentrada, atomizada, podríamos decir, es el momento ideal para rememorar alguna de las películas de este director y empezar también a, como se dice ahora, manijearnos con lo que va a venir de acá a unos meses, ¿no? Y se van a estar proyectando tres películas en los próximos días en una cadena de cines particular, en Cinépolis. Tres películas de Spielberg que las tres tienen algo en común. El miedo a lo desconocido. ¿Cuáles son estas tres películas? E.T., película del año 1982, donde un pequeño, simpático e inocente extraterrestre queda varado en la Tierra y es protegido por un niño, mientras que el gobierno estadounidense lo está buscando para poder estudiarlo, analizarlo y demás. Bueno, empiezan a construir un vínculo con este nene y con su hermanita menor también, llevándonos a la conclusión de que en lo desconocido hay algo bello. Algo similar a lo que sucede en otra de las películas que se van a estar proyectando, una muy interesante, los primeros largometrajes de Spielberg, también sumergido en lo que son los extraterrestres, en lo que es el género de la ciencia ficción, que es Encuentros cercanos del tercer tipo, película donde el protagonista, obsesionado con el avistamiento de un ovni, decide seguir distintas pistas hasta encontrar, o mejor dicho, para poder encontrarlos, ¿no? Acá, por supuesto, este factor miedo queda un poquito de lado y es más, va más por el lado de la obsesión, de caminar por el límite de la locura y la cordura a la hora de buscar con tanto ímpetu algo que socialmente, podríamos decir, o en masa, no es aceptado, o no es recibido, o no es dialogado tampoco. Y la tercera de estas películas no entra en lo que es la ciencia ficción, no entra en lo que es este, como decíamos recién, lo que es el universo de los extraterrestres, de la vida en otros mundos y demás, pero está ligado a esto de temerle, por supuesto, a lo que se desconoce, pero acá tal vez fue un poco osado de mi parte relacionarlo a esta película a partir de justamente lo que genera o lo que logra esta criatura en el pueblo, ¿no? Y me estoy refiriendo a Tiburón. Acá, por supuesto, el miedo, el temor y la necesidad de supervivencia de un pueblito costero a raíz de un tiburón gigante que se está comiendo lisa y llanamente a la gente, termina generando que, por supuesto, este temor esté muchísimo más infundado, ¿no? No es algo desconocido en este caso, sino que es algo que está realizando estragos en nuestra sociedad. Pero si buscamos otro punto por ahí, uno no tan osado como el miedo a lo desconocido, que tal vez quede un poco raro en Tiburón, pero sí muy acertado en lo que es Encuentro cercano al tercer tipo y E.T., sí podemos ligarlo de alguna manera también a estas tres películas, y creo que es algo que está presente en muchas otras de las películas de Steven Spielberg y a lo largo de su filmografía, que es más allá de los individuos, más allá de los héroes, cómo se termina dando una batalla, podríamos decir, colectiva, y cómo esta batalla colectiva va a llevar siempre a resultados mucho más prósperos, con gente muy dispar pero que tiene un objetivo en común y que tiene que trabajar en conjunto. Algo que sucede en E.T. a raíz de la amistad, a raíz de entender el sufrimiento del otro, el del acompañarlo, a raíz de la empatía. Y de la misma manera en Encuentros cercanos del tercer tipo, donde los equipos más dispares que se pueden formar también pueden llevar a cosas extraordinarias. Y esta última película, Encuentro cercano al tercer tipo, a su vez es una demostración de por qué el tema de la obsesión con vida más allá de nosotros y demás, está tan presente en Spielberg, y por qué no solamente en una película de este director, sino en cualquier otra película, ¿no? Cómo el arte es tan personal y reflejo de lo que sentimos, de lo que necesitamos decir, de lo que no podemos decir, inclusive el propio Spielberg, después lo voy a estar compartiendo en las redes para no arruinarles la película, el propio Spielberg no se da cuenta y a raíz de una entrevista se entera que en esta película, sin necesidad de mencionarlos, están muy presentes sus padres, a raíz de sus trabajos, a raíz de la marca que dejaron ellos en su propia vida, ¿no? Y él inconscientemente lo vuelca en esta película, en el clímax inclusive de esta película, que se da de una manera extraordinaria entre la humanidad y los extraterrestres comunicándose finalmente. Como les dije recién, entonces, E.T., Tiburón y Encuentros cercanos del tercer tipo, desde mañana mismo, desde Navidad hasta el domingo, van a estar teniendo algunas proyecciones seleccionadas en algunos cines de la Ciudad de Buenos Aires, así que recomiendo, por supuesto, que consulten la cartelera, que vayan a ver cine. Madame Violet todavía está siendo proyectada, hay muchas otras propuestas muy interesantes para ver, así que consulten la cartelera, ya tienen nuestras recomendaciones, y la semana que viene vamos a estar haciendo un balance de lo que fue resto del año y qué van a poder seguir viendo a lo largo de este verano. Se nos terminó el programa. Nos vamos. Nos vamos hasta el miércoles que viene. Sí. Que ya, bueno, nuevamente, feliz Navidad para todos. Tomen lo justo y necesario. Sí. Tiren los fuegos artificiales lo justo y necesario. Y nosotros nos reencontramos el miércoles que viene. Gracias Soledad Vázquez, que estuvo en la segunda hora. Feliz Navidad. Gracias Camilo. Nos reencontramos el miércoles. Chau.